Miguel de Unamuno, Cuaderno de Juventud, Introducción, Edición y Nota, Miguel Ángel Rivero. El vivir, el hacer y el decir. Queridas amigas, queridos amigos, con motivo de esta presentación nos reunimos fugazmente el joven Rivero y quien les habla para planificar este acto, básicamente ponerle fecha. Allí Miguel Ángel me entregó un ejemplar de esta ejemplar edición y destaco un par de apuntes de la dedicatoria. En ella me llama compañero de estas aventuras quijotescas del vivir, el hacer y el decir. Y en estos tres verbos quisiera centrar mi breve intervención. Vivir. La dedicatoria la escribió Miguel Ángel Rivero en Sevilla, en la calle Eduardo Dato. Sin embargo, el pie de firma dice La Puebla de Cazalla, octubre de 2016. ¿Por qué escribe Miguel Ángel La Puebla si está en Sevilla? Igual podría haber dicho Salamanca. Es que en el imaginario de nuestro poeta, decir La Puebla es como decir el pueblo o la gente, un espacio omniabarcante en el que vivir y en el que ubicar un posible decir. Porque con algunas gloriosas incursiones en territorio ajeno, Buenos Aires, el triángulo de las Bermudas que forman La Puebla, Sevilla y Salamanca es también el círculo mágico en el que se va desarrollando su existencia, una vida que es un constante hacer. ¿Qué es hacer? No todo el mundo sabe hacer cosas. Es más, pocas personas saben hacer cosas, cosas memorables, cosas que perduren en la memoria, cosas como cursos, como ciclos, como actividades, como congresos, flamenco, poesía, cosas que dan un ordimbre algo más consistente a esta materia inconsistente en la que consiste nuestra vida. Y así, desde una alegría insobornable, desde un entusiasmo tenaz, se van hilvanando días y meses en un hacer y deshacer que va de las calles a las tabernas y del gabinete de estudio a la plaza pública. Porque no, hoy no presentamos la obra de un autor joven llamado Miguel de Unamuno, sino la primera obra de madurez del joven Rivero. Esto sí que es un acontecimiento en el tiempo, en la historia y en la entrehistoria de este mundo en fuga. Y Miguel Ángel, a través de Unamuno, ha sabido dar forma a su poética. Y su poética es un hacer. Pero ese hacer es a la vez, y de modo indisociable, un decir. Cuando después de tantos meses de intervenciones políticas en este país de todos los demonios, hacemos un balance provisional, hay que decir que el saldo, al menos desde la izquierda, se salda muchas veces con este diagnóstico aterrador. Palabras, palabras y palabras. Justamente lo contrario de la palabra poética, que es decir, y ese decir es un hacer. Por eso los verdaderos poetas son los poetas de verbos, no de adjetivos. Y el joven Rivero ha velado las armas de su quijotesca caballería en un desvelo constante por las páginas de otro joven, en la distancia de un siglo. Porque tal vez lo más interesante del joven Unamuno es que ya preconiza lo que será norma y pauta de su hacer maduro. Una filosofía no escolástica, que utiliza la novela, el libro de poemas y el discurso en la calle como medios de acción pública, que es así, acción política. La filosofía moderna ha sido desarrollada por un soldado ocioso, Descartes, un alcalde retirado, Montaigne, un bibliotecario polígrafo, Leibniz, y un pulidor de lentes, Spinoza. Después vinieron los profesores de universidad y la filosofía se alió con los sistemas de poder hasta el patético apoyo de Heidegger a los nazis. La estrategia de Unamuno se nos antoja ahí más viva que la de Ortega, al servirse para compartir sus pensamientos de la literatura o la poesía. Porque la poesía no tiene sentido como vehículo de sentimientos individuales, como expresión subjetiva. Lo distintivo de la poesía es la acción, y eso ya lo dijo claramente Lessing en el Laoconte. Por eso Homero, a su entender, es superior a Virgilio, y el mejor poeta moderno, según Lessing, es Shakespeare. Y Miguel Ángel Rivero es un poeta de la palabra itinerante, uno más de los perpinriquis. Independientemente del valor individual de la obra de los poetas que componen este movimiento, que es muy elevado, La intuición misma de que la palabra tiene sentido hoy como palabra itinerante es una creación poética llamada a marcar una época en el sur, en la poesía del sur de Europa. Hoy es el cumpleaños de Miguel Ángel Rivero. Mi regalo es un sello de Miguel de Unamuno de 2.50 pesetas. Y después le voy a regalar también una cosa muy china. Los chinos regalan en estas sobrecitos, regalan dinero, y para un joven comunista que menos, 100 yuanes y 3 postales de la ciudad prohibida, el palacio de la eterna primavera, el hall del cultivo mental, está en inglés y lo traduzco, sobre la marcha, y la puerta de la suprema armonía, Nevada. Y aunque sea de todos ustedes conocido, hay que decir que Miguel Ángel Rivero fue premio extraordinario de doctorado con una tesis titulada El joven Miguel de Unamuno, vida, obra, pensamiento, 1864-1892. Ha sido profesor en la Universidad de Sevilla y actualmente secretario de la Sociedad Española de Estética y Teoría de las Artes, solo que con un punto negro porque ha sido nombrado a dedo. La edición que presentamos es excelente. Publicada la obra por la Universidad de Salamanca, corresponde a Miguel Ángel Rivero la extensa introducción, más de 37 páginas, la edición y las notas. Las notas son un despliegue extraordinario de erudición y de conocimiento que nos ayudan a contextualizar de un modo perfecto los textos de Unamuno. Prácticamente sin erratas y sin errores, el único que he podido ver en esta está en la página 55, donde se dice acerca de Fichte, porque habrá segundas ediciones, el autor de los fundamentos de la doctrina de la ciencia, es decir, que sabemos de lo que hablamos, de la Grundlage der Gesamten Wissenschaft Lehre, que se llamaba Emmanuel Hermann, que nació en 1796 y murió en 1879. Difícilmente pudo escribir con 78 años una obra como los Grundlage cuando Fichte en realidad murió a los 52. En realidad Fichte, Johann Gottlieb, Juan Teófilo, nació en Ramenau en 1762 y murió, discípulo de Kant, en Berlín en 1814. La confusión, que también se repite en el índice en la página 427, es con su hijo. Y claro, para que las cifras casaran, porque eso lo has tocado, ha habido que retrasar la edición de la Doctrina de la Ciencia 100 años, hasta 1874, cuando en realidad se publica en el 74-75. Bueno, en esta presentación yo entendía que debía presentar al presentador, y el presentador del libro es él, pero no me resisto a decir muy brevemente algo acerca de las ideas del joven Unamuno. Para mí lo más destacable es la defensa de la pedagogía. ¿Y qué es la pedagogía, Fernando? Escribir en el aire. Esta siembra en espíritus es superior a la escritura. Claro que esto último, los libros, los papers, ya me entendéis, es lo que da fama y las cátedras, pero lo otro, de apariencia efímera y contra toda evidencia, es lo duradero. Quien tenga dudas, que se lo pregunte a Agustín García Calvo. Y el joven Unamuno defiende tenazmente esa causa, por ejemplo, en la página 108, Profesores y Educación. Porque tal vez deberíamos tener una única palabra para referirnos a educación y cultura, porque educación es cultura y cultura es educación. Otra cosa son las industrias culturales, pero ese sistema perverso en el que nos encontramos une educación, cultura y deporte, cuando no cultura y turismo. Y si encontráramos la forma de unir cultura y educación, de algún modo blindaríamos su tarea y su función, que no es otra que la más alta acción colectiva. Un rasgo muy destacable del joven profesor es el humorismo. El humor es un regalo de la madurez. Ese humor que une a Cervantes con Gómez de la Serna y llega hasta Vázquez Montalbán con su manifiesto subnormal, o a Eduardo Mendoza, todavía sin noticias de Gurt, pero con premio. De los temas del joven escritor, mejor que nos hable ahora Miguel Ángel, el problema del conocimiento, el conflicto fe-razón, las pruebas de la existencia de Dios, la muerte y la inmortalidad, la intrahistoria, el lenguaje. Y los molinos de viento con los que se enfrenta como un joven titán son la fenomenología, la hermenéutica, el pragmatismo, el vitalismo o el existencialismo. Estos son los temas y el ámbito intelectual en los que se mueve el joven vizcaíno. Por cierto, he dicho vizcaíno, y eso me recuerda que debo ir terminando, porque cada vez que paso delante de las puertas siempre abiertas del vizcaíno, entre o no Sofía, que no siempre entro, antes me acordaba del personaje del Quijote, pero a partir de ahora me acordaré siempre de un alumno. Muchas gracias. Bueno, ¿qué digo yo ahora? Bueno, pues gracias a todos ustedes por venir. La tarde no es lo más apacible que deseábamos. Gracias, por supuesto, a Antonio por los regalos, lo del... Me ha encantado todo, pero el sello me ha dejado fuera de juego. Esto con esto no lo podía ni imaginar. Muchísimas gracias por tus palabras, Antonio. Una vez más. Antonio, para mí ha sido una persona importantísima en mi vida. Primero por lo académico, porque fue la primera vía en la que nos encontramos, pero desde luego lo importante que hemos vivido juntos y lo importante que es para mí siempre ha ido más allá de lo académico, que como tal, como debería ser, tiene que ser medio y no fin de nada. Bueno, y gracias también, por supuesto, a Luis Gallegos por acogernos aquí en su cálida casa, en esta librería, en la que estaba pensando antes, digo, bueno, hoy es la primera vez que voy a presentar en la fuga un libro que no es de otro autor, ¿no? Pero no, tampoco, es el libro de Unamuno, yo soy el editor, ¿no? Estoy contento de seguir en ese papel. Bueno, y continuando con los agradecimientos, de eso sí traigo alguna notilla, porque si hay algunas instituciones a las que les debo estar hoy aquí, porque este libro no habría sido posible, en primer lugar por la Fundación Rafael de Unamuno y la Universidad de Salamanca, porque fue la que me permitió estar 3 años trabajando en el archivo de Unamuno, investigando en Salamanca. No pude conseguir una tesis de una beca de doctorado, y gracias a esta beca, que la conseguí en el tercer año, pues pude estar 3 años trabajando sobre esto. Obviamente esta situación no va a llegar a oídos de quienes son los responsables de los importantísimos recortes en becas de investigación en humanidades que se siguen sucediendo en España, pero estas cosas son posibles por esas becas de investigación, aunque a pocos le importe. La investigación no es solo la investigación médica o de salud, de ingeniería, sino que esto también es investigación, aunque, como decía, a quienes mandan no les importe. Tengo que agradecer entonces a la Fundación, como decía, la Fundación Unamuno y la Universidad de Salamanca por esa beca. También a mi director, aunque no está aquí, pero creo que cada vez que presente el libro tengo que darle las gracias a Cirilo Flores Miguel, que fue mi director de tesis y el director de este proyecto, porque fue una compañía y una ayuda impresionante para mí, inigualable. Pues siempre lo digo, no pude tener un director de tesis mejor que Cirilo Flores. Y también a todo el personal que en la Casa Museo Unamuno, en los 3 años de la beca y los 2 anteriores, estuve 5 años trabajando allí, pues estuvieron ayudándome a... no solo ayudándome en la investigación, ¿no?, sino siendo una compañía. Cuando pasas 5 años en un centro de investigación yendo de 9 a 2 de la mañana, yo me quedaba de 9 a 3, la hora de investigación era de 9 a 2, pero a mí me dejaban estar hasta las 3 para poder aprovechar el tiempo, y me quedaba con esa gente allí. Quiero mencionar eso porque también me parece que es muy importante el hecho de que pasase 5 años investigando en el archivo. Creo que le da un aire a este libro y a todas mis investigaciones sobre Unamuno, que son fundamentales y que también se olvidan en estos tiempos de la digitalización, ¿no?, donde cualquier archivo se puede consultar a través de una pantalla. Creo que ni mi percepción ni mi manera de escribir sobre y por Unamuno y a partir de Unamuno no sería la misma si yo durante 5 años no hubiera estado todas las mañanas subiendo la escalera de la Casa Museo Unamuno, la misma escalera que don Miguel de Unamuno recorría cada vez que volvía de la facultad, iba a su casa, la misma que bajaba a las 3 de la tarde cuando iba a dar sus paseos por el entorno de Salamanca, y es algo que quiero aprovechar para reivindicar, porque me ha dado mucha pena, por ejemplo, cuando he estado en el archivo de Juan Ramón en Moguer y me han dicho la gente que está allí que ya no va nadie a investigar, ¿no? O cuando en esos 5 años en Salamanca me he visto con la situación de coincidir más con investigadores italianos que españoles. Son cosas sobre las que yo entiendo que este país debería reflexionar, y en todo caso yo estoy súper agradecido por haber tenido esa oportunidad de no solo de subir esa escalera todos los días, sino de poder trabajar con los manuscritos directamente, de poder trabajar con la biblioteca de Unamuno original, o sea, con los mismos ejemplares que él leyó. Eso, muchas de las notas que hay ahí derivan de esos ejemplares. Y es más, esto me ha llevado me ha marcado un itinerario de investigación que sin haber estado en la Casa Museo no hubiera sido así. Yo todas las notas que saco aquí, todas las referencias que hace Unamuno en ese libro a otras lecturas, a otros autores, las he sacado de los ejemplares y las he citado de los ejemplares mismos de Unamuno, aunque fuera segunda o tercera edición y eso no fuera lo académicamente correcto. También ya en esa deriva he trabajado en la biblioteca del Ateneo de Madrid, porque es la biblioteca en la que Unamuno trabaja entre 1880 y 1884, y he podido consultar La ciencia de la lógica de Hegel en el mismo ejemplar que Unamuno tuvo en sus manos, ¿no? Lo mismo en la Biblioteca Nacional y lo mismo en la Biblioteca Municipal de Bilbao, donde llegué a encontrar los libros de tradiciones vasco-cántabras que leía Unamuno cuando tenía 15 años. Esto realmente, de cara a la investigación, a lo académico, es anecdótico, pero de cara a la carga espiritual, vital, ¿no? A la vida, a la realidad, al decir y el hacer del que hablaba anteriormente, creo que es fundamental, y es algo que en estos tiempos de digitalización pues empieza a perderse, y es una lástima que sea así. Bien, y en cuanto al libro, los cuadernos de juventud se componen de 12 manuscritos que Unamuno escribe entre 1881 y 1892. Sino para situarnos, Unamuno nace en Bilbao en 1864, allí estudia, se cría en una familia vasca, una familia de austeras costumbres. Él tenía ese sinfín de apellidos vascos que después se exigía desde el partido nacionalista vasco. Y en ese hogar, ¿no?, con una madre católica fervorosa y un padre liberal, concejal liberal por el Ayuntamiento de Bilbao, además en la Revolución de Septiembre de la Septembrina, en el 68, de esa amalgama surge este personaje, este Miguel de Unamuno, que tras unos años de titubeo, de comienzo, antes de llegar a Madrid, ya empieza a erosionarse esa fe católica que esmeradamente le inculcó su madre, esa fe que empieza a erosionarse ahí, curiosamente, a través de Jaime Balmes, de un neotomista y de un autor escolástico. La insatisfacción ante Balmes es lo que lleva a Unamuno a estudiar en 1880 filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid. Ahí justo se ubica el comienzo de estos cuadernos. El primero lo estimamos entre 1881 y 82. La datación es en muchos casos aproximada. No hay algunos cuadernos que sí he podido datar certeramente por comparándolo con otros textos, pero hay otros que es aproximada, aunque bueno, no he trabajado tanto que yo creo que la aproximación está, no te preocupes. está ahí, ¿no? Entonces, solo de estos años de Madrid hay redactado dos cuadernos, pero estos años de Madrid son muy importantes para Unamuno, no solo por la vastísima formación que recibe entonces. Unamuno pasaba todo el tiempo entre la Universidad Central, el Ateneo y la Biblioteca Nacional, eran sus espacios, no le gustaba el Madrid de las algaradas estudiantiles, era pues eso, vasco. hasta para eso, bueno, los domingos sí que, fijaos, si era vasco, con los domingos iba al centro vascongado de Madrid a reunirse para escuchar a las criadas de Madrid que hablaban en vascuence, que hablaban en euskera. Entonces él se iba los domingos a la Fuente de la Teja, cuenta él, que es donde estaba el centro vascongado, por esa nostalgia, esa melancolía vascongada que siempre sintió, que nunca dejó de sentir, ¿no? Entonces, estos años, como decía, son muy importantes por su formación y sobre todo porque es en estos años cuando, en 1883 en concreto, sufre su crisis religiosa y llega el momento en que Unamuno decide que no cree en Dios, que no puede creer. No lo cuenta nunca directamente porque siempre lo eludió, pero a través de Eugenio Rodero, de la novela Nuevo Mundo, encarna en el personaje esa situación saliendo de la iglesia de San Luis en cerca de Hortaleza, por la calle Montera donde estaba su pensión, se ve saliendo de la iglesia diciéndose, pero es que no creo. Vale, este momento es muy importante en Unamuno y eso es parte de lo que se refleja en los cuadernos. Y eso en cierta medida creo que es lo que le da una cierta importancia a estos textos. En el sentido de que desmontan en cierta medida una versión de la juventud de Unamuno con la que hasta ahora se contaba. Se partía de que a partir de este, pero es que no creo, de Unamuno, desde entonces hasta la crisis espiritual que sufre en 1897, o sea, unos 15 años después, en esa crisis espiritual, que es la crisis más importante en Unamuno, sin duda, esta crisis de la que hablo del 83 es menor. En esa crisis del 97, Unamuno intenta volver a la fe de su infancia por una vivencia dramática del miedo a la muerte y no puede volver a la fe. Bien, entonces, lo que hace a partir de ahí es sustituir el mito del angélico, el mito de Cristo, por el mito del Quijote. Y habla del quijotismo como la religión nacional, ¿no? Para él Don Quijote es verdaderamente el centro. Entonces, claro, se ha interpretado hasta ahora la filosofía de Unamuno entendiendo que de 1897 en adelante está el Unamuno agónico, trágico, que todos conocemos. Y de 1897 hacia atrás lo que teníamos era un Unamuno ateo, racionalista, positivista, que abandonó la fe en Dios, la fe en la religión católica, por la fe en la razón y en la ciencia. Bien, ahí está la importancia, como decía, de estos cuadernos, porque demuestran que eso realmente no fue así. Son cuadernos íntimos, cuadernos que él escribe y en los que se percibe cómo desde 1885, o sea, dos años después de esta crisis de fe, ya está teniendo dudas y está sintiendo un combate íntimo entre la razón y la fe, que podemos entender también como entre el entendimiento y el sentimiento, como entre la lógica y la cardíaca. Para mí es importante no solo porque desmienta a estudios anteriores que han interpretado, simplificando ese primer Unamuno como un Unamuno racionalista y positivista, sino porque realmente el Unamuno trágico, el Unamuno agónico, que es el que a todos nos interesa, estaba ya presente, no desde 1897, sino desde 1885-86. Yo creo que ese es el principal valor que tiene en cierta medida este libro. Claro, por otra parte, Unamuno lo dejó eso ahí recogido en sus cuadernos íntimos y yo he llegado después y los he sacado a la luz. Igual después desde su propio cielo e infierno me está maldiciendo cada vez que yo destapo sus pequeñas miserias. Pero bueno, espero que como padre espiritual mío, que lo considero algo que le debo a Iris Zavala, a la investigadora puertorriqueña, amiguísima mía, y que en esos maravillosos veranos, que semanas de verano que pasé con ella en Barcelona, entendía eso y me decía eso, que nosotros dos éramos hijos espirituales de Unamuno, que los demás eran unamunistas investigadores, pero que nosotros dos éramos hijos espirituales, así que pero el perdón del padre espiritual por esto. Entonces, ahí estaría una de las facetas importantes de este libro. La otra estaría en cierta medida en que cuando se habla siempre del Unamuno racionalista o de este joven Unamuno positivista, se ha hecho a partir de suposiciones y de unos pocos textos, de los artículos que escribía entonces, Pero ahí realmente no está el Unamuno filósofo, el joven Unamuno filósofo. Ese joven Unamuno filósofo, donde estás en estos textos de juventud, en estos cuadernos manuscritos que redactó en esta década de su vida. Entonces, realmente, aquí tenemos el testimonio real de ese Unamuno racionalista. Hasta entonces no lo teníamos. Y en eso le debo mucho a un profesor de la Universidad de Deusto, a José Antonio Oreño Altuna, bilbaíno, la persona más importante, sin duda, en la investigación del joven Unamuno, porque si yo he encontrado estos textos, y es cierto que he trabajado mucho en ellos, en la localización de las citas, de las referencias, Oreño Altuna hizo ese trabajo con todos los artículos de Juventud de Unamuno que estaban dispersos en revistas vascas, perdidas, algunas de pueblos a los que él fue encontrando a lo largo de muchos años de investigación. Le debo mucho por eso, y le debo mucho porque fue quien me acogió en Bilbao siempre que he ido allí, y fue el primero que me dijo que entre los dos teníamos esta tarea de sacar estos textos para tener ya un mapa completo del joven Unamuno. Si no tenemos los textos de un autor, trabajamos sobre hipótesis, teorías en el aire que no se sostienen realmente. Y teniendo estos textos fuera, pues ya que sean los críticos, los lectores y los investigadores quienes interpreten, pero que se haga sobre los textos, no se haga sobre hipótesis que se repiten y a lo que tienden normalmente es a simplificar. Bien, después, en cuanto a la legitimidad de sacar a la luz estos textos, lo que antes me refería de alguna manera, es algo que a mí en el momento de redactar el proyecto para la beca Unamuno es algo que me hacía cuestionar esa decisión, porque, o sea, Unamuno podía haber publicado estos textos en vida si hubiera querido fácilmente, sin embargo no lo hizo. En ese caso, y tras consultarlo con otros compañeros investigadores, sobre todo con un investigador italiano, Paolo Tanganelli, que ha sido muy importante para mí en los años que pasé en Salamanca, Paolo Tanganelli me dijo que no tenía que dudar en ningún momento en eso, y me hacía referencia al diario íntimo, que son los cuadernos, también en ese caso son cuatro cuadernos manuscritos que Unamuno escribe entre marzo y mayo de 1897, en esa crisis espiritual a la que antes me refería. Cuando esos textos se publican en 1970, la versión de Unamuno cambia radicalmente y tenemos a Unamuno mucho más real que al Unamuno que nos habían contado hasta entonces, ¿no? Si a eso le sumamos, ya de cara a la investigación, ¿no?, pues la importancia de la edición de ese texto de las Meditaciones Evangélicas, que son otros manuscritos que también editó Tanganelli. Si a eso le sumamos la importancia del epistolario, que también Unamuno no escribió con vistas a que se publicara, aunque cuando ya era famoso tendía a la gente a publicar cartas suyas, para los investigadores, para mí en concreto, el epistolario de Unamuno es fundamental, porque en cierta medida parece como si tuviésemos siempre a dos Unamunos, a un Unamuno activo y a un Unamuno contemplativo. A mí me interesa más el Unamuno contemplativo porque creo que es la matriz del otro, y ese Unamuno contemplativo está más en los textos íntimos y en las cartas que en el Unamuno público, ¿no? Ahí no está esa tendencia al humor, a la provocación constante que sí está en el Unamuno de acción, público, ¿no? Más allá de eso, hay otra cosa que es sorprendente, y es que estos cuadernos, Armando Zubizarreta, un investigador venezolano, da cuenta de la existencia de ellos en 1959. Y no se han publicado hasta 2016. A mí me ha venido de lujo eso, que no se hayan publicado, porque bueno, gracias a eso estaba yo. Eso me lo decía siempre Jean-Claude Rabatet, uno de los que está sacando también textos de Unamuno. Y dice, no, afortunadamente los unamunistas han hecho el trabajo fatal, si no, nosotros no tendríamos nada que hacer, ¿no? Más allá de lo anecdótico, a mí me parece lamentable para este país que unos textos de una figura que está traducida a 27 idiomas, creo que son, que lo traducían a 8 o 10 idiomas estando él ya en vivo, al que se le dedican tesis en todas las lenguas, que esos textos hayan tenido que esperar pues de los del 59 que sí, debo, que casi, casi 50 años para que salieran a la luz. Creo que es algo que hay que lamentar, aunque a mí me haya venido bien, porque es una señal de la del descrédito y de la manera tan nefasta con que en este país tratamos a nuestra propia tradición. No voy a decir esto en Alemania no hubiera pasado, ni esto en Inglaterra no hubiera pasado, pero creo que es algo que debería hacer reflexionar a este país, que uno de sus autores más importantes, a mi juicio el intelectual español del siglo XX más importante, porque es el primer intelectual moderno de España, que esos textos hayan tenido que esperar tanto para salir a la luz, creo que es un síntoma inequívoco de que la cultura en España está en una situación terrible, y quizás se deba ante todo a algo que ha mencionado Antonio y en lo que le doy toda la razón, y es que no existe una alianza entre la cultura y la educación. Se buscan las alianzas con las industrias culturales, como ha dicho él, o con algo más terrible aún, como es el turismo, ¿no? Y es algo que creo que, bueno, que estupendo por mi parte, y bueno, y por Unamuno, que ya han salido a la luz estos textos, pero creo que es algo que también nos debe mover a reflexionar. Y bueno, para ir, yo tampoco quiero tirarme aquí hablando demasiado tiempo. Hablando del vizcaíno, ¿no? Ya estamos pensando en el vino, hemos traído además vino de la Puebla de Cazalla y vino de Cazalla de la Sierra, vino solo de la provincia de Sevilla. Bien, otro aspecto a mencionar es que qué sentido, ya centrándonos un poco en los cuadernos, qué sentido tenía para Unamuno la redacción de estos cuadernos de notas. Por un lado, estos cuadernos servían a Unamuno para ir recogiendo en esos cuadernos las ideas, las reflexiones que pasaban fugaces por su mente, a fin de que no se perdieran, de que no quedaran en el olvido. Por eso muchos fragmentos son tres frases o cuatro frases, o hay otro que son 14 o 15 páginas seguidas, ¿no? Entonces los cuadernos en este sentido recogen esas ideas, intuiciones fugaces, en fuga, del joven Unamuno, y en cierta medida con ese recogerla no solo tenía como misión que no se le olvidaran, sino también irlas poniendo en orden, poner orden a una estructura intelectual entonces en formación, y en un periodo además que hay que tener en cuenta que el mismo Unamuno lo reconoce, que hasta 1892 él se define como un devoralibros, y su biblioteca personal da fe de ello. Es insólito que alguien tan joven leyera entonces tanto, y que tener en cuenta también que él leía en francés porque le había enseñado su madre, y eso, gracias a la biblioteca Alcán, lo tenía al tanto con el resto, con la actualidad del pensamiento europeo de finales del 19, algo que prácticamente no ocurre, o ocurre en muy casos muy puntuales de pensadores y de escritores españoles de este tiempo. Ese era el motivo también, ahora que caigo, por el que siempre fracasaba en las oposiciones hasta que ganó la cátedra de lengua griego de lengua griega de Salamanca. Unamuno en las exposiciones que hacía, en sus oposiciones, hacía un alarde de erudición vastísimo, ¿no? Citando autores como Herbert Spencer, que es que estaba publicando entonces, a Wilhelm Wundt. O sea, autores que a los del tribunal, por supuesto, ni le sonaban de oídas, ¿no? Y después de exponer a todas esas autoridades y dejar un poco boquiabiertos al tribunal, Unamuno decía, bueno, y después de exponer lo que piensan todas estas autoridades, yo pienso, y ahí venía la catástrofe, ya los profesores no se arriesgaban a dejar a la juventud española en manos de semejante personaje. Estamos obviamente en el siglo XIX, estamos en la Restauración, ¿no? Con todo lo que implicó la Restauración en cuanto a recobrar ese aislamiento inquisitorial que venía padeciendo este país desde mucho tiempo atrás, y que Cánovas, con la alianza, hay que decirlo también, de Sagasta, tuvo en marcha en este país durante muchos, muchos años, ¿no? Bien, por otra parte, tenemos aquí con estos cuadernos una idea. O sea, la visión, la percepción de que Unamuno ya entonces es un sujeto que está devorado por el lenguaje. Por esa condición de devoralibros que él se autoatribuye, y también por esa manía de la escritura. Unamuno no podía dejar de escribir, y es algo que hizo hasta el final de su vida. O sea, tiene contabilizado, publicado más de 5.000 artículos. En las cartas me decía Jean-Claude Rabaté y Colette Rabaté, que son los franceses que están trabajando en el epistolario, que en el epistolario americano ya llevaban más de 10.000 cartas solo con el epistolario americano, que también es el más importante. O sea, él tenía un modus vivendi casi diarístico, que iba al que iba dando rienda suelta en sus cuadernos, en los artículos que iba publicando casi a diario y en las cartas, que era lo que hacía todos los días antes de acostarse, ¿no? Tenía una mesita estas que se ponen en la cama para cenar y ahí redactaba sus cartas respondiendo no solo a Clarín, ¿no? Sino que también hay cartas preciosas en la Casa Museo, por ejemplo, en respuesta a Miguel Ángel Asturias cuando le manda su hombre de maíz, ¿no? Antes de que fuera un... O sea, que respondía prácticamente a todo. Arciles Arguedas, que es un escritor boliviano, que yo creo que ni en Bolivia o hoy día tiene cierto peso, y al que Unamuno le escribía y después le reseñaba los libros aquí. O sea, que aquí tenemos a ese Unamuno devorado por el lenguaje, que será el Unamuno que fallezca en 1936. No obstante, sí hay que decir que lo que tenemos aquí es la filosofía de Unamuno en estado embrionario, una filosofía en estado germinal. O sea, aquí estamos ante un Unamuno que es fundamentalmente receptor y asimilador de ideas. Hay cosas que aporta de suyo y hay simientes de ese Unamuno maduro, en ese conflicto entre razón y fe, o entre el entendimiento y el sentimiento al que antes no me refería, o ante el miedo a la muerte, que eso creo que es algo que también es importante en los cuadernos, porque se entiende que la aparición del fantasma de la muerte, que es central en la filosofía de Unamuno, también está presente ahí, está presente además en relación al yo, a mi muerte individual, ¿no? El Unamuno dirá, si la vida es una procesión de fantasmas que va de la nada a la nada, la existencia sería insoportable, ¿vale? Si vamos desde el vacío de la conciencia a un segundo vacío tras la muerte, la vida sería insoportable. Por eso ahí apoya Unamuno la necesidad de la fe en la inmortalidad del alma. Y, por ejemplo, en uno de los cuadernos, tenemos una cita que va claramente en esa dirección. Dice, os la voy a leer, dice: terrible es la consideración de la nada de ultratumba, aún más terrible que la del mismo infierno, un sueño sin ensueños, eterno, infinito, en que no volveremos a recobrar nuestra conciencia. Solo perece el pobre yo, dicen, nuestra sustancia es eterna. ¿Pero no es ese yo la sustancia de nuestro mundo, el mundo todo? ¿Vale? Aquí está el problema de la muerte tal y como se lo planteará el Unamuno maduro. No con esa vivencia tan dramática que padece a raíz de la crisis del 97, que se desató como una angina de pecho, en lo que se le quedó el brazo dormido y él creía que se iba a morir esa noche. Por eso se refugia en el convento de los dominicos la noche de la madrugada del 22 al 23 de marzo del 97 en Salamanca. Pero ese fantasma de la muerte le venía persiguiendo desde tiempo atrás, ¿no? Y es un fantasma de la muerte, entendiendo la muerte como sinónimo de la nada y como una amenaza para el yo, para el sujeto individual, ¿no? Y eso es algo que está en los cuadernos y, en cierta medida, pues legitima también, como decía, esta publicación. Por otra parte, los cuadernos, en lo que sería el campo de la filosofía, que es el campo más amplio que abarca, la mayor parte de las notas son notas de filosofía. De hecho, recoge los dos primeros proyectos filosóficos de Unamuno, uno que titula Filosofía Lógica, al que da como subtítulo Metafísica Positivista, y La Crítica de las Pruebas de la Existencia de Dios. ¿Vale? Estos dos cuadernos sí están, cuando en mi manuscrito, digamos, son textos que están limpios y no son cuadernos de notas desilvanadas. Estos fueron dos proyectos de obra. La filosofía lógica o metafísica positivista, donde estaba recogiendo la tendencia, digamos, en boga en Europa entonces y también en España, en Europa bajo la forma del positivismo, y en España bajo la forma del krausopositivismo, ¿no? Que fue una mezcla entre la recepción del positivismo con la filosofía krausista, con la que Unamuno estuvo muy de cerca a través de la institución Libre de Enseñanza y de Francisco Giner de los Ríos, que fue profesor suyo y con el que siempre mantuvo una intensa amistad. Bien, en esa parte de la filosofía, la mayor parte de las notas son de epistemología, del problema del conocimiento, si bien contamos también con muchas notas relativas a la ética, el problema de la libertad, la existencia del mal, también a la estética, ya aquí se establece la hermandad entre el pensador y el poeta, recogiendo el testigo, ¿no?, de los románticos alemanes. Y también es muy importante en estos cuadernos la dimensión filológica. Unamuno empieza, digamos, su carrera como intelectual en el campo de la filología. Su tesis doctoral se titula Crítica sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. Y era una tesis que estaba destinada a desmantelar la politización en torno al euskera que se estaba produciendo en el entorno vasco a partir de la abolición de la ley foral de 1876 de Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo en 1876 elimina el fuero de Vizcaya, y eso es lo que provoca que se genere lo que se denomina entonces el fuerismo vasco. Y dentro del fuerismo había dos vertientes, el fuerismo transigente y el fuerismo intransigente. Unamuno, curiosamente, se alinea en su juventud en el fuerismo intransigente. Su primer artículo, que lo publica con 15 años, se titula La unión constituye la fuerza, y es un artículo que es una defensa de las libertades vascas. Sin embargo, a raíz de sus años en Madrid, mientras está preparando la tesis doctoral, escribiéndola en principio con la vocación de seguir en esa línea, él se da cuenta de que la mayoría de los estudios sobre el euskera estaban atacando a la lengua vasca, simplificándola, generando un euskera unificado, un euskera, el euskera batúa, que es el que conocemos hoy, y eso Unamuno no lo soportaba, porque estaban acabando en ese camino con la multitud de dialectos que existían sobre el euskera. O sea, esto se convierte para Unamuno en una contienda política, y es la razón por la que no es tan bien visto en el País Vasco, aún a día de hoy, pero a Unamuno lo que realmente le molestaba era el ataque a la lengua, y eso fue lo que defendió siempre Unamuno, ¿no? Por eso habla en aquel, también en esa polémica conferencia, cuando ya empieza a tener sus más y sus menos con la República, titula su conferencia Su Majestad la Lengua Española. ¿Vale? Siempre Unamuno, lo que había detrás de su pelea, de su contienda, era la lengua. Porque Unamuno concebía, eso lo repite en muchas conferencias, que la sangre del espíritu es la lengua. Que realmente lo que define al ser humano, lo que nos define, lo que nos posibilita existir y hacer, es la lengua. Por eso dice, hay una frase que me acordaba mucho mientras durante tu presentación, hay una cita que también es central en Unamuno, que es, la tesis vendría a decir que existir es obrar. Lo dicen los cuadernos, me acuerdo, dice, existir es obrar. Solo existe lo que obra. ¿Vale? Eso está como una nota de silvanada en los cuadernos. Sin embargo, en Vida de Don Quijote y Sancho, en 1905, 20 años después, vuelve a aparecer esa sentencia. Existir es obrar. Solo existe lo que obra. A partir de ahí, él desarrolla su teoría del quijotismo y dice que Cervantes era una mera excusa, que podía haber sido cualquier otro escritor, que realmente lo importante era Don Quijote, que quien a él le hacía obrar era Don Quijote, que si él actuaba influido por la lectura del Quijote, era Don Quijote quien obraba en él. El ente de ficción era realmente quien tenía entidad real, y no Cervantes, que era un mero cañamazo para que Don Quijote existiera, ¿no? Esta sería, digamos, otra de las tesis que está de una manera germinal ahí, y que después va a ir floreciendo. Y bueno, llevo un rato ya aquí hablándolo. Unamuno se presentó a unas oposiciones de euskera, de vasco. A la cátedra. A la cátedra, y se presentó también Sabino Arana, y lo ganó un cura, me parece. La ganó Resurrección María Azcue. Ganó la otra. Claro, ese era el caso por el que, bueno, eso fue un poco eso es posterior a la tesis, pero eran de las cosas que le cabreaban a Unamuno, y con toda razón. O sea, él era el único que se presentó, que era doctor y que había hecho una tesis sobre el origen de la lengua vasca. Claro, lo que había hecho en la tesis era desmantelar todos los estudios de los euskaristas que decían, que llegaron a decir que es que el euskera era una de las lenguas bíblicas, una de las lenguas primigenias, ¿no? Entonces, él lo que hace es desmantelar un criterio estrictamente científico, claro, leyendo las revistas de los estudios, hay una que se llama Revista de Filología y Lingüística Francesa, o sea, el título es en francés, no lo voy a decir en francés. Él tenía esas lecturas que los otros no tenían. Claro, él lo que hace es desmantelar todo ese mito de la lengua vasca. Y ese fue el motivo por el que no se lo dieron, porque en principio el jurado le da la plaza a Unamuno. Era la primera cátedra de euskera que se creaba en Bilbao, ¿no? Que iba a estar en el Instituto Vizcaíno de Bilbao, donde había estudiado Unamuno. Pero después, cuando, claro, llega la gente y dice, oye, que es que este tío está diciendo que el euskera... Claro, tenía otro artículo que era sobre los elementos latinos del vascuence, que él lo titula, provocadoramente, sobre el elemento alienígena en la lengua vasca. Y un artículo sobre los términos del latín que están presentes en el euskera. O sea, un estudio puramente científico. Dice, cuando los vascos hablamos de haya, decimos pagoa. Y pagoa es el término de haya, originario del vascuence. Pero si decimos arbora, no es porque los romanos cogieran el término arbora del euskera. Arbora viene del latín. O sea, que era un estudio netamente científico. Pero eso, en aquel momento polémico, enconado del fuerismo vasco, del proto-nacionalismo vasco, no se tolera. Y ese es el motivo por el que le dan la causa a Jesús María Azcue, que era un prefito, que era un cura, había estudiado teología. O sea, su estudio no tenía nada que ver. El perfil de Unamuno era el idóneo para la lengua vasca. Y después, una cosa que no has dicho, pero está en los cuadernos, es también el joven escritor, porque hay muchísimos cuentos, muchísimos poemas. Tú estás centrado en la parte filosófica, pero es que hay que vender el libro. Entonces, hay muchísimos cuentos muy divertidos y del gusto también de la época, ¿no? Tiene esa parte sentimentaloide y dulzona, ¿no? En algunos casos, sí. Pareja, muchos elementos sexuales. Ahí es muy curioso, es muy interesante. Como escritor y como surgimiento de un escritor, es un testimonio extraordinario. Sí, pues son cuentos, por ejemplo, en el caso de los cuentos o de la primera pieza teatral que se conoce de Unamuno también está ahí, que es un sainete un cuadro. Son escenas, casi todo, escenas ligadas al costumbrismo vasco, que es lo que él había leído entonces, sobre todo en el terreno de la narrativa, aunque él en esta época pues ya es un admirador de Leopardi, lea Heine. Jean-Paul Richter, o sea, él tiene un amplio bagaje de lecturas ahí. Pero sí que esas primeras escrituras tienen esa alineación, digamos, con el romanticismo vasco del 19. Son escenas rurales, algunas escenas, como decía Antonio, pues un poco eróticas o de frustración erótica, que eran un reflejo de la situación que él tenía con su novia, que, como deja ver en los cuadernos, dice, no hay manera de llegar a nada para el pobre Unamuno. Y son interesantes también los poemas, porque ahí están también los primeros 5 o 6 poemas que se recogen ahí, y esos sí son los poemas más antiguos de Unamuno. No obstante, yo creo que la parte filosófica lo hacen todo más, porque creo que es lo que tiene más valor, porque está mucho más engarzada con su obra posterior que lo que sería la parte literaria. Él, después de ese costumbrismo vasco, se desentiende, ¿no? Y hace, pues en el caso de la novela, hace una novela puramente modernista, ¿no? Junto con Valle Inclán, Baroja y Azorín, ¿no? Con esa tríada de 1902 de Amor y Pedagogía, La Voluntad, la Sonata de Otoño y Camino de Perfección, ¿no? El comienzo de la novela moderna en España. ¿Alguna pregunta más? Si quieren intervenir alguien, ¿no? Sí, estaría bien, sí, ya me... Y si no, pues... aplaudimos al joven Unamuno.